donde se había dicho que los metecos pasan a ser ciudadanos. Yo en otra clase le había dicho que los metecos se empiezan a enriquecer. En este caso, la crisis del siglo IV se da como consecuencia, como una de las consecuencias negativas de la guerra en el campo, de la guerra del Peloponeso. Otra cuestión es la crisis agraria. Y la cuestión que siempre aparece a través de las deudas y la posibilidad de caer en la esclavitud a través de estas deudas. La polis pasa a configurarse a partir de dos tipos de ciudadanos, a partir de esto, que son los ricos y los pobres. Dentro de esto tenemos lo que es el Atenas, los metecos, que van a tener una mejor posición económica. Tenemos que la zona de donde se exporta trigo, que van a ser las zonas clásicas del mundo antiguo, ¿cuáles son? Sicilia y Egipto. Esos son conocidos como los graneros del mundo antiguo. Recuerden que habíamos dicho que muchos de los viajes, muchas de las colonizaciones, que en realidad se llaman apoikía, son porque en el mundo egeo, entre comillas, mundo griego, siempre hay una necesidad constante de granos y metales. En el 410 se produce la exención de los impuestos de residencia, que es el metoicon, que es el impuesto que tienen que pagar los metecos. Eso ya lo habíamos mencionado alguna vez. Y a partir de esto, también lo que se da es el derecho de ciudadanía. En cuanto al mundo helenístico, en la Macedonia que tiene una importante reserva demográfica, y campesina. Esto que sugiere, según Anderson, que la mayoría son pequeños productores agrícolas. Entonces, eso hace que caiga en cantidad la mano de obra esclava, es decir, en realidad que haya menos mano de obra esclava que lo que había en la mayoría de las polis griegas. Eso se va a ver también mediante la conquista de Macedonia sobre Grecia. Luego, otra característica importante de Macedonia, que es el método de lucha, es la paraje macedónica. Que es el uso de lanzas flanqueadas por la caballería y oplitas con armadura más ligera. Eso es lo que garantiza el éxito militar. O sea, la explicación del éxito militar de los macedonios sobre Grecia, sobre Egipto, sobre Mesopotamia y después sobre el imperio persa, lo garantiza en gran parte la falange macedónica. Esta conquista que va a ser de Asia la importancia que va a tener la característica del imperio de Alejandro es que Alejandro va a respetar todas las costumbres y las creencias de los lugares a donde va a conquistar. Porque la idea de él es manejar lo que es el imperio persa, que está dividido en satrapías, manejarlo de la misma manera. Lo cual, según Anderson, va a ser dudoso y va a ser un imperio homogéneo. Y políticamente es dudoso por la extensión de lo que sería el imperio de Alejandro. Después vamos a volver a esta cuestión. En cuanto al suceder la muerte de Alejandro, el imperio se divide en los reinos helenísticos que le decía, que son Mesopotamia y Siria. Donde están los Seleucidas. Egipto, donde está Ptolomeo. Asia Menor, que es el reino de Pérgamo. Dentro de esta división cuatripartita, los centros más importantes van a ser Alejandría, Antioquía, Seleucia. Acá lo que marcaba que dice Anderson, dice que en el campo las relaciones agrarias no fueron tan influidas por los griegos y por eso es que no se extiende el trabajo de los esclavos. Las ciudades tuvieron un modelo griego mientras el campo conservaba el oriental. Después, otra característica importante es la divinización de los reyes, donde los monarcas helenísticos, o sea, de cada una de estas partes, van a tener tradiciones autocráticas, es decir, una tendencia a manejarse cada una independientemente. Otra de las explicaciones que da tanto Anderson como Bravo de por qué es que no se puede considerar un imperio homogéneo, aunque nosotros lo conozcamos como el imperio de Alejandro, es por esta cuestión de que va haciendo conquistas demasiado rápidas, entonces no logra ejercer un poder tan real, tan directo sobre una extensión tan grande de espacio. Además, no hay un código legal unificador y como que cada lugar que él conquista va a seguir manteniendo su autonomía. No es que a partir de Alejandro se puede tomar como un imperio homogéneo. Se puede comparar de alguna forma con lo que estaba diciendo Susana a partir de lo que es el imperio en Roma. Ella decía, o sea, cómo desde el centro se ve cada región. Yo pienso que como regiones geográficas, lo que es Germania, Galia, Hispania, Britania, que ellos no se consideran a sí mismos galos por ahí, sino que son diferentes pueblos, diferentes culturas. Desde ese centro se los intenta dominar, por ahí se va a cobrar tributo, pero en el caso de lo que es el imperio de Alejandro, no tiene una, si bien tiene la falange macedónica, que es lo que va a darle éxito, no tiene una logística territorial y militar como la tiene el Imperio Romano. El Imperio Romano tiene las milicias, que son la forma de organización militar que hace posible que ese imperio se extienda tanto. Después cada región, en el caso de Roma, por ejemplo, va a reclamar por reparto de tierras, mismo dentro de la península itálica en determinados momentos. En otros momentos algo que va a aparecer, que podemos ver en común en la historia de Roma, que vemos también en la historia de Grecia, es el reclamo por la ciudadanía. ¿Y por qué es ese reclamo por la ciudadanía? Porque los habitantes que no son ciudadanos van a tener derechos y obligaciones distintas de ser ciudadanos. Tanto la participación en la política, como habíamos dicho, del pago de los impuestos, si tenemos en cuenta esta diferenciación que se marcaba recientemente en el teórico, de los extranjeros por los habitantes de la, los habitantes o los nativos de la ciudad. Hay una diferencia, nosotros ya la habíamos marcado, que siempre va a ser importante, que es cuáles son las diferencias entre, por ejemplo, los ciudadanos atenienses y los metecos. Que los ciudadanos pueden ejercer todos los derechos políticos. Los metecos, ¿qué pueden tener los ciudadanos también? La propiedad de la tierra, que eso es fundamental. Los metecos, tanto como los peritos, son los extranjeros. Si bien hay que ver qué grado de discriminación o de alteridad había en cuanto a los extranjeros, ya partamos con una diferencia, que el meteco paga impuestos, contra que el ciudadano no. El meteco, o sea, si podríamos decir, visto desde la actualidad, que podría ser como un ciudadano de segunda. Es decir, es más que el esclavo, que directamente no es ciudadano ni está contabilizado, solo como una herramienta, pero de todas maneras habría que ver los matices que hay en esta cultura acerca de la concepción que se tiene del esclavo. Después, esa segunda escala serían los metecos. ¿Cuál es la cuestión con los metecos? ¿Por qué ascienden en la escala social? Por el comercio. Por la riqueza, o sea, porque se hacen ricos. Entonces llega un punto que son más ricos que otros ciudadanos. Entonces, ¿qué pueden hacer cuando tienen esa riqueza? ¿Quieren adquirir un poder? ¿Quieren tener una legitimación? ¿Quieren convertirse en ciudadanos? Algunos acceder al poder político, otros adquirir la ciudadanía por las ventajas que eso le va a dar. Complice. No había dado, ¿no? La característica de Clístenes, de Clístenes, Dracón, Solón, Pericle también. Sí, pero Pericles es gobernante, es el más importante de la etapa. Sí. Yo creo que hasta las 6. Porque no llegaste a las 6 o no llegaste a las 6. No, en realidad creo que tenía toda la duda. Ah, quería saber para saber. O para eso. No. El parcial yo supongo que está a las 6, porque supongo que a las 4 es clase de Bernardo, como es el clásico. Son 2 horas. Pero ¿quién dijo que no lo sé? ¿La otra profesora? Sí, a Susana le preguntamos la clase anterior. ¿Sí? No, la estoy entonces, porque viene Bernardo, teórico, dijo, así que... Por primero iba a Y ahora me dice así. Sí. Habitualmente a las 6, salvo que haya un cambio. No, traten de venir a las 4 por las dudas, porque si Bernardo no llega... O sea, yo pensé que era por una cuestión laboral. No, habitualmente es a las 6, pues... Pasa que no tengo la cadena de meta, tampoco para avisar, así que mantenemos. A lo sumo, si tanto a las 4, lo tomamos a las 5, si no, en caso de que no vengan a largo, digo. Supongo. Ustedes estén a las 4, lo que quiere ir a repasar, vea que Bernardo está dando la clase y se va a repasar. En ese momento. Ahí sí lo empezamos a decir. Yo le digo a Bernardo que corte antes, 6 menos 4. Así empezamos a las 6 y no tratamos de extendernos hasta las 8, porque si no, si quieren quedar más de las 8, no, no va a ser largo el parcial. La cuestión, entonces, estábamos diciendo, entre los ciudadanos y los metecos, el otro grupo importante que va a estar, por ejemplo, en el caso de Atenas, es la producción a partir del trabajo del esclavo, pero no es tenido en cuenta en el sistema político. Si es tenido en cuenta por los pensadores, digamos, o los escritos que nosotros nos llegaron. Yo estaba pensando, cuando estaba dando la clase a Susana, esto que decía de los lugares donde fueron el origen de la escritura, que fueron saqueados ahora en la guerra de Irak y destruidos, que también nosotros de Grecia lo que tenemos es lo que llegó. Había de Aristóteles, por ejemplo, están las constituciones de, que no recuerdo exactamente la cantidad de polis que estaban las constituciones, pero llegaron de algunas polis. O sea, por ahí también por el material, por cómo se conservó, no, es lo que nos llegó a nosotros de la civilización clásica. Que ya el hecho de decir clásica también le estamos dando un mote de esto que decía en el teórico Susana Arciente, la construcción historiográfica, que yo les había dicho de la idea principal, de la tesis principal del libro de Bernal, es la cuestión esta de que desde el Renacimiento se va a reconstruir, más que nada es lo que plantea desde el siglo XIX. Él plantea que desde el siglo XIX, por las ideas racistas y colonialistas del momento, se trata de negar la influencia que van a tener tanto civilizaciones asiáticas como lo que es Mesopotamia, el antiguo Irak, como lo que es Egipto, que sería lo africano. Los africanos, los semíticos, en el caso de los fenicios, lo que se trata de negar de la reconstrucción del siglo XIX. Desde el Renacimiento lo que se trata de hacer es el Renacimiento, y a partir de la conquista de América y lo que va a ser después del Renacimiento, se trata de reconstruir y exaltar lo que es Grecia y Roma. Mismo desde Roma, Bravo lo dice, que hay una cierta exaltación por Grecia. Exaltación, ¿a qué llamamos exaltación en este caso? Que la forma de contar esa historia es como que, es la cuestión que yo, no sé si lo mencioné en la clase pasada, el mito de los orígenes. Como en estas sociedades, es que Susana también lo explicó, la cuestión de la justicia, de diferentes mitos que se crean a partir de que todo lo que está en Grecia, como es el precedente de Europa, estuvo bien, no importa la esclavitud, o sea, no importa la esclavitud, porque bueno, fue en otro momento, entonces desde la reconstrucción que se hace una reconstrucción totalmente positiva. ¿Por qué? Porque son, entre comillas, los orígenes de Europa. Entonces, los europeos que hacen historia hoy, o los que lo hicieron en su momento, más positivista, o cierto grupo de esos historiadores querían resaltar el modelo europeo en el caso de el colonialismo y el imperialismo para justificar la misión civilizadora sobre otros pueblos. Lo que yo decía de en cuanto a lo de la Tierra Virgen de hoy, ese capítulo del Prior de Fabricando Mitos Coloniales está dentro de todo el libro que habla, que el libro es la Biblia y el colonialismo. Entonces ahí explica cómo las empresas coloniales usan diferentes mitos para justificar que ellos colonizan uno de ellos. Bueno, en el caso de Israel, ese es de que la tierra estaba deshabitada. Entonces, está configurado distinto, porque lo que dicen es que ellos van a conquistar una tierra. Ahí ya es contradictorio, porque ellos si van a conquistar, bueno, la idea es si conquistan la tierra, sí, si conquistan. Ellos lo que quieren negar es que conquistan otro pueblo o que hacen mal sobre otro pueblo. En todo caso, desde esos mitos coloniales lo que se intenta es dar una legitimación, como que ya está contada en la Biblia un suceso similar, por un lado, por otro, que las armas en realidad, otro de los mitos de la pureza de las armas, que es que esta cuestión de que está justificado desde la Biblia toda la empresa colonial. La comparación que hace ahí en el libro es la conquista de América, lo que es Sudáfrica, la conquista de Sudáfrica por los blancos y la parte, y lo que es Israel-Palestina. Entonces hace una comparación entre esos tres empresas colonizadoras y dice cuáles son los mitos que se usan en común. Uno de ellos es la cuestión de la Tierra Virgen, porque yo lo que, una de las cuestiones que estaba hablando con Susana recién, ella les planteó en el trabajo esta cuestión de la identidad. Yo trabajo en parte sobre la identidad, en sí uno de mis temas es la identidad nacional palestina. Entonces ella nombró a Bauman, hay un libro de Bauman al que le interesa, yo lo puedo traer para fotocopiar, yo lo dije a ella, pero no como para sumar una bibliografía, sino para comentarlo, que el que le interesa por ahí específicamente o para hacer el trabajo el tema de la identidad, el libro de Bauman, Identidad, si bien él es una especie de discusión, un debate que hace con otro, no me acuerdo si era otro sociólogo, hace todo un razonamiento acerca de la identidad. De todas maneras, él lo plantea más hacia la actualidad, lo mismo que la cuestión de Detien, esto que dice de la autoctonía. Es la construcción de un mito, ¿en qué sentido? Que decir, bueno, porque nació en esa tierra, ¿qué es lo que está buscando legitimar? Que esa tierra le corresponde, en el caso de los atenienses. Al decir que nacieron en esa tierra, o que son descendientes de las familias supuestamente importantes, o de las familias que vienen de esa tierra, van a tener los derechos de los ciudadanos. Entonces es importante haber nacido en esa tierra y reconocerse como heredero de los antiguos atenienses. Se ve mejor de todas maneras eso en la Gens, que la Gens es, yo les había explicado la cuestión de los oikos, o el oikos. La Gens sería lo que es el oikos en Grecia, es el, la Gens romana es en realidad, que son las comunidades que hay en Roma, en la Italia, entre comillas, prerromana o la península itálica, que está más marcado la cuestión del antecesor común. Que sea mítico o no, es un antecesor común al cual ellos le van a dar importancia. Volviendo a la cuestión de Grecia, ¿tienen alguna duda en cuanto a los temas, algún tema específico? Yo lo estoy repasando igual. ¿Pero tiene alguna duda que surge a partir de la lectura? Yo lo que le puedo decir es, por ejemplo, en el de Bravo, que está más detallado, que tomen a partir de Anderson cuáles son los temas principales o cuáles son los datos objetivos a los que prestar la atención. O sea, a partir de la lectura y a partir de lo que lean ustedes de la parte teórica, se van a dar cuenta que es a lo que... Que lo importante es esta cuestión, cómo pasa de la civilización cretense, que son que nosotros tenemos una reconstrucción más arqueológica de la situación. Habíamos dicho, porque hay menos testimonios escritos, porque se ven los enterramientos mortuorios, cómo son el tipo de enterramientos. ¿Por qué? Porque el tipo de enterramiento mortuorio, que es la huella que a nosotros nos queda, nos deja ver los estratos sociales, exactamente. No sé si las clases, pero sí. Eran guerreros, se daban cuenta de guerreros por las armas, se daban cuenta de que eran Igualmente ellos no querían dejar muchos metales, porque los costosos quedaban metales, o sea, hay una diferenciación entre las tumbas, pero no al punto de dejar ellos tanta cantidad de armas, entonces eso hace que no se sepa del todo si había una diferenciación tan importante o no. La cuestión que sí, Micenas era una sociedad más guerrera, más o sea, funcionaba de alguna forma, entre comillas, como un Estado, a lo que pasa, de alguna forma, a descentralizarse a partir de las grandes transformaciones, y es decir, los oicos, las sociedades, las organizaciones comunales o las familias extensas, luego se empieza a configurar lo que van a ser las polis, o sea, pasa a ser una, digamos, una especie de aldea, porque son varias comunidades que actúan en conjunto y se organizan en conjunto. Después, al conformarse la polis, ya tenemos la mayor complejización. En el caso de Atenas vamos a tener cómo es el camino que lleva a la democracia, lo que habíamos dicho de los tiranos. O sea, el tirano en realidad, nosotros desde la actualidad, por ahí vamos a tener una mirada más negativa sobre lo que es un tirano, porque actualmente tirano tiene una connotación despectiva o negativa. En este caso, los tiranos sabían cuál era el reclamo de la parte más pobre de la población, entonces hacían una especie de dádiva hacia ellos, por ejemplo, la tratar de condonarle las deudas para que no caigan en la esclavitud, o sea, debido a que también era un peso mayor de la población, los tiranos ayudan a que se llegue al proceso de democratización. Siempre democratización en el sentido... ¿Descentralizado? No. Democratización en el sentido... En el sentido de que participan los ciudadanos. O sea, una democratización. Si en Esparta tenemos la oligarquía, podemos decir, haciendo un análisis histórico, podemos decir que Esparta también es una oligarquía, porque participan nada más los ciudadanos en la política, desde una mirada actual. Desde la mirada de ellos, van a decir que es una democracia. Para nosotros, podemos decir nosotros que no es una democracia. Para ellos sí es una democracia, y es una democracia directa porque participan directamente. Los ciudadanos son considerados, o Aristóteles lo marca como que es un hombre político, tiene que tener tiempo para dedicarse a esa política. ¿Por qué se da el auge en las esculturas, en todo lo que es la cultura de estas sociedades? Según Anderson, porque hay un trabajo esclavo que va a sostenerlo. O sea, dentro de ese modo de producción esclavista, el trabajo de los esclavos es que sostiene que ellos puedan dedicarse a la política, puedan participar en la asamblea, puedan participar en la magistratura. Después tenemos que tener en cuenta los matices que va a haber, que por ejemplo en el caso de diversos cargos va a empezar a haber un sueldo para que pueda participar alguien que no tenga poderío económico, poder adquisitivo. ¿Qué dice la Constitución argentina de los diputados y los senadores? ¿En qué sentido? Que tienen que adelantar de 2.000 pesos fuerte. Ah, usted tiene que tener una dieta. Y eso era para que pudiera... Porque en una época no se pagaban, entonces los que llegaban a la política era el que tenía siempre la gente que tenía mucho dinero, que podía bancarse, estar sin trabajar. Entonces empezaron a poner los sueldos para que el común de la gente pudiera acceder. No lo cambiaron la Constitución. Los montos. Los montos, 2.000 pesos fuertes, pero que sería 2.000 euros. ¿Sabes? Y un poquitito más, quizás. Son los pesos fuertes. No, que la que ya tiene que tener. Hay similitudes en realidad muchas similitudes con las cuestiones políticas actuales. Hay muchas diferencias también. La cuestión para entender lo que es en el caso de Atenas es la cuestión de la esclavitud. Para diferenciarlo de Esparta, ¿cuál sería el caso emblemático o la cuestión en relación a esto de los esclavos? ¿Qué sería lo que hay en Esparta? Los ilotas, ¿no? ¿Y qué son los ilotas? Es la población nativa que fue sometida por los espartanos. Pertenecen al Estado, los Judas, es esclavo. O sea, es una pertenencia colectiva. Sí. No se podían comprar ni vender. No se pueden comprar ni vender. Hay otra cuestión. Que tienen una, que tienen una identidad también, ¿no es cierto? Claro, que son, aparte de ser nativos conquistados, o sea, hablan la misma lengua y pueden organizarse para determinadas revueltas. ¿Tienen alguna duda? ¿No? ¿Sobre el parcial? ¿Alguna idea específica sobre alguna etapa? Anderson lo que tiene que usar es para ordenarlo, porque Anderson va, ya empieza bien adelante. Y la pregunta marcadora sería, explique según Bravo quién era Osorio. No, pero eso no... No es que no... Lo que pasa es que ya te lo dijo... Ya te dijo Susana... Va, te dijo no. Dijo en clase. Hay cuestiones que se siguen discutiendo hasta la actualidad. Pero no va a hablar sí, pero son... No te diría enigmas, pero, o sea, va a encontrar una multiplicidad de explicaciones. Después está en vos a escribir alguna o a la otra. Son cuestiones como la cuestión de Homero. Si existió Homero o no, no importa si existió. Vos podés poner, no van a poner ni en el examen ni en su consideración. No es cuestión de... Homero existió o Homero no existió. Existe la idea de que existe lo que sea. No cambia mucho si la escribió Homero o si eran 10 que se llamaban Homero como equipo de escritura. La cuestión con la idea de lo que sea es saber, en este sentido de que es una fuente literaria de la que Finley extrae qué es lo que se puede, o marca qué es lo que se puede extraer histórico. Lo que pasa es que está esto que se decía en el teórico del entrecruzamiento entre diferentes etapas y a partir de ello hay un entrecruzamiento también entre diferentes usos o costumbres que había, se entrecruzan diferentes etapas. Después de ahí se puede extraer o se puede hacer una idea de cómo era la vida cotidiana. Pero eso es... según el estudio que se haga. La cuestión es saber que son textos que se construyen a partir de una oralidad. Después se puede discutir si había mayor oralidad en Grecia y en Roma o mayor oralidad en el mundo del cercano Oriente Antiguo. Yo creo que no es que hay o mayor o menor en uno. No, no es que... Haciendo historia antigua, uno se va a guiar por huellas que tiene y a partir de ello va a reconstruir. Mismo igualmente si hace historia contemporánea, hay cosas que se van, o sea, la historia después lo van a ver en epistemología, de las narraciones, si la historia es una narración, si es un relato, cómo se reconstruye. O sea, uno, es esta cuestión que vemos en el taller, no puede nunca contar qué es lo que pasó. Sí, cuenta de qué pasó, pero cuenta desde su óptica, jerarquizando la información, va a decir, bueno, lo económico está por encima de lo político, por realidad está todo equilibrado. Yo estaba escuchando una clase antes de ayer que explicaba la cuestión de la sociedad como la estructura. En lo económico, en relación a lo jurídico, lo político, lo ideológico, lo cultural, como que la estructura, o sea, lo económico determina todo eso. Determina todo, ¿no? Pero en realidad, y el que estaba explicando, que era un sociólogo, decía que lo económico se puede poner en el mismo nivel que todos estos, y están interrelacionados todos entre sí. O sea, es lo mismo que en lo que sería el texto de Polanyi, o Polanyi se dice en realidad. La cuestión es que la economía está incrustada en la sociedad, el texto es la economía incrustada en la sociedad, la economía está incrustada en lo político. O sea, cuando un hecho es político, también va a tener una cuestión económica, y la cuestión económica no es que explica el hecho político en sí, porque detrás del hecho político hay una búsqueda de poder, una puede haber una creencia ideológica. Y no fundamentó la persona donde vos estabas. Eso es la escuela clase, funcionalista. ¿Por qué siempre, los funcionalistas, siempre se da la idea de que lo económico determina el resto? No, la idea de que lo bueno, eso lo que lo explicó, es la idea marxista. Lo explicó Marx. Sí. Lo que pasa es que vos fíjate, vos fíjate a qué punto todo es político, más que económico. Si el día de mañana, hoy, esta noche Obama, le pegan un sartenazo en la cabeza y se acuesta a dormir, y mañana se levanta, y en vez de firmar los 900 mil millones de dólares que le dio a los bancos, dice, no, ¿qué banco? 900 mil millones de dólares, somos 200 millones de americanos, un millón de dólares a cada americano. Y eso es una decisión política que afecta a la economía. Por eso es político siempre. Siempre hay decisiones políticas. Pero pero las decisiones son siempre políticas. La economía nunca determina la política. La política determina la pero eso es sin duda. Lo que nos quieren hacer creer a nosotros es que la economía determina la política, porque de esa manera nos bajan las líneas económicas de todos lados y no tenemos una política independiente para tomar decisiones. Pero eso es lo que nos están haciendo creer siempre, pero las medidas son siempre políticas, siempre determina la política la economía. Yo creo que, o sea, van de la mano. Por ahí no, lo que decís vos, te lo entiendo, pero yo creo que van de la mano las dos cosas a la vez. O sea, sí, nada, bueno, una condiciona a la otra. Porque yo el político está condicionado. Es la toma de decisiones. El político está condicionado por circunstancias ideológicas, también por circunstancias religiosas. Puede ser que tome las decisiones. Por eso es cierto que están todas interrelacionadas. Pero a lo que yo digo es que nunca la economía determina lo demás. Es sola. Jamás. Desde mi punto de vista. Está bien, no. Lo que pasa es que la cuestión no es solo lo económico, sino también lo material. A mí me pareció bueno, yo lo había escuchado al mismo profesor hace 2 años, es un seminario que está en Filosofía y Letras sobre el conflicto israelo-palestino. Yo lo hago como oyente, yo iba a ser ayudante, pero como el año pasado me coincidía con los días que vengo acá, voy como oyente, siempre participo porque es el tema de investigación mío. La explicación que dio lo explicó desde la sociología y él dijo que era bueno tener también parte de ese punto de vista, porque la cuestión no es la economía no es que determina o condiciona, la cuestión es de que prestar más atención a un factor que por sobre los otros. Igualmente, cuando uno hace una reconstrucción histórica, siempre va a primar un factor sobre otro o no. O uno, lo ideal para mí sería tratar de equipararlo. O sea, si yo digo, las invasiones de Irak y Afganistán, ¿por qué son? Por una decisión política. Sí, es una decisión política. Pero también hay un interés económico y también hay un interés ideológico, porque hay los tanques de pensamiento de los think tanks de Estados Unidos planean el nuevo siglo americano. Estados Unidos como potencia, si bien Estados Unidos no compra el petróleo de Medio Oriente para Estados Unidos, sino que lo que necesita dominarse estratégicamente de Medio Oriente es que el petróleo, porque es el petróleo que va a Europa o va a Japón, y por eso lo quiere manejar, porque quiere manejar los hilos de esa cuestión. Es una cuestión también, es política, es ideológica, también tiene que ver con el complejo militar industrial, vender más armas, usar ese poderío militar hegemónico que tiene también para continuaban con el estado de las cosas tal cual están hoy. Hay muchas cuestiones que pasan por ahí. Lo bueno o lo destacable de lo que yo le decía a la aspiración es lo que vos decís. No tomar que como que lo económico es lo único, o sea, siempre hay creencias religiosas e ideológicas detrás, o sea, uno si bien puede decir, bueno, ¿por qué el actual gobierno quiere mantenerse en el poder? ¿Y porque quiere enriquecerse o porque quiere, una de las cuestiones es porque uno que está en el poder quiere mantenerse en el poder, por más que el sistema sea democrático, trata de acomodarse como sea hasta el poder? Son todos elementos que se interrelacionan porque todo tiene que ver con el Estado y el Estado se apoya en todo. Con el Estado y con la sociedad humana tiene que ver. Bueno, pero se organiza en la sociedad. No, pero yo decía como ejemplo. Todos esos son elementos que conforman el Estado, así que. No, no, es la sociedad. ¿Me entendés por qué te digo la sociedad? No. El Estado son, primero es un concepto abstracto, después son instituciones. Yo puedo ser parte del Estado. De hecho, a mí me paga el Estado, así que soy parte del Estado. Y pero como habitantes también somos parte del Estado. Sí. Si pagas impuestos, sí. No pagas impuestos. Déjame la consulta por fuera. Sí. Bueno, entonces vacaciones a las 6. Sí. Nos vemos la semana que viene. Disculpen la tardanza, estaba hablando con. Nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves. Jueves a las 4. Vamos a venir. ¿A las qué? No, bueno, el jueves a las 4. Entonces, claro, Bernardo. Yo te digo, porque sé que algunos se van a estudiar mientras están en la teoría. Vos fíjate allá. ¿Qué? Fíjate allá, los ciudadanos. ¿Dónde? Y los metés. Los metés con algún momento serían tres veces más que los ciudadanos. Y los únicos que tomaban decisiones políticas aparte eran los ciudadanos. Quien le pagan impuestos los metesco. Los ciudadanos eran sarta de zángano, que no hacían nada. Pero llega un momento que la producción comercial superaba por lejos la producción rural. Y los tipos les exigían, decían, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una campaña a Persia. Y no, como necesitamos 3 millones. ¿Y dónde le iban a buscar? Le dijo el muchacho, paren la mano un poquito. Es lo mismo, yo pienso que estaba todo. Que algún meteco iba y compraba la ciudadanía. Claro, digo, pero si le diría. ¿Cuánto me sale ser ciudadano? Tanto. Muchachos, la venimos poniendo hace 300 años. Deme posibilidad de, aunque sea, de discutir cuánto tengo que pagar. Claro, ¿viste? Y el mil zángano que se reunían todos a discutir y no hacían nada, y los otros se la pasaban como haciendo fortuna y poniéndole la guita para que los otros sigan. Sí, viste, en un momento que deben haber dicho. Vamos, muchachos, háganos un lugarcito. Nos están pelando la vida. Por eso, un poquito está bien, pero viste que se metan en el dedo y encima tengan molinete, se complica. Bueno, gente, nos vemos.